Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 41 hacia el verso 46, dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo: oh, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Tome su asiento en esta hora de la tarde. Muchas ocasiones, hermanos, nosotros no apreciamos, hermano, los inicios, hermano, en donde Dios, hermano, empieza a bendecirnos. Muchas veces, hermano, nosotros quisiéramos, hermano, la bendición completa de una vez. Pero, hermano, no es así la situación. La situación, hermano, es empezar en lo poco, hermanos, crecer, hermanos, y ir recibiendo, y ir viendo la bendición de Dios. En esa ocasión, hermano, de lo que la Biblia nos relata, hermano, que Elías oró por una lluvia, hermano, más atrás, hermano, en el libro de Reyes, de Primera de Reyes, encontramos, hermanos, que Elías, hermano, profetizó una sequedad en aquel tiempo, hermano, del reinado de Acab. Hermanos, y fue una sequía terrible, no solo en la área, ahí dice la Biblia que fue, hermano, en toda la tierra, fue en todo el mundo. Y esa sequía, hermano, duró, hermanos, alrededor de 3 años y medio. Se imagina, hermanos, si aquí, hermanos, con 2 meses que no llueva, hermanos, como la tierra se empieza, hermanos, a gretearse, a abrirse, hermanos, de aquella resequedad en donde la tierra, hermanos, necesita el agua, hermanos, para poder mantenerse, hermanos, produciendo hierba verde, que los campos produzcan, hermanos. La tierra necesita, hermanos, del agua. Con un corto tiempo, con meses, con semanas que no llueva, hermano, nosotros vemos, hermano, una gran resequedad terrible, hermano. Que en veces, hermano, salimos, hermano, a las yardas atrás, o andamos, hermanos, caminando, y de repente, hermano, vemos, hermano, que pajaritos, hermano, se han muerto por la sed, por la sequía. Y se imagina, hermano, 3 años y medio que la tierra, hermano, no llovió. Una cosa dijera yo que hubiera sido, hermano, solo el territorio donde estaba, hermano, el profeta, solo aquellas ciudades alrededor, pero la Biblia dice que fue en toda la tierra, en todo el mundo entero, no llovió por 3 días. Y el profeta dice ahí, hermano, que iba a volver a llover hasta que por palabra él, o sea, en otras palabras, que por palabra, por lo que Dios pusiera en sus labios, hermano, iba a volver, hermanos, a caer la lluvia sobre la faz de la tierra. Pero en todo eso, hermano, resequedad, hermanos, el pueblo de Israel se metió en problemas con Dios. Y andaba, hermanos, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, hermano, siguiendo a dioses ajenos, siguiendo, hermanos, ídolos, adorando ídolos. Habían cambiado aquel Dios todopoderoso, hermano, por estatuas. Y allí, hermanos, adoraban. Y llegó el momento, hermano, en que el profeta Elías, hermano, empezó, hermanos, a retar, hermano, toda aquella gente que andaba en pos, hermano, de los ídolos, adorando dioses ajenos. Hermano, y Dios le dio la victoria, porque con Dios, hermano, no hay pierde. Con Dios, hermano, estamos seguros. Y sabemos, hermano, que aquellos que confiamos en el Dios todopoderoso, hermano, cuando lo invoquemos, el hermano estará con nosotros para sacarnos en victoria, para llevarnos de la mano, hermano, y que su nombre sea glorificado. Cuando eso pasó, hermano, el pueblo de Israel, hermano, le dio la espalda a todo aquello que adoraba, hermano, dioses ajenos, y se volvió, hermanos, al camino de donde Dios lo tenía. Qué hermoso, hermano, la misericordia de Dios. Qué hermoso es, hermanos, saber, hermanos, que un día Dios nos sacó, hermanos, con mano fuerte. Y momentos, hermanos, en la vida del camino del cristiano empieza, hermanos, a voltearse, a regresarse, hermanos, de donde Dios los sacó. Pero llega el momento, hermano, en que el hombre de Dios, el hombre que ha sido, hermano, marcado por Dios, hermano, llega, hermanos, al conocimiento, hermano, que solo en Dios está la bendición que cada uno de nosotros necesitamos, hermano, para avanzar la vida, hermanos, que Dios tiene para nosotros. Porque sin Dios no podemos avanzar. Sin Dios con nosotros, hermanos, no podemos dar un paso adelante. Sin Dios, hermanos, el pueblo está acabado. Sin Dios, hermano, la iglesia camina, hermano, sin nada. Caminaríamos solos, con nuestro sentimiento, con nuestro yo lo creo así. Caminaríamos, hermano, que aquí la llevamos bien, no tenemos problemas alguno, démosle rienda suelta a la mundanalidad, que ahí va bien la situación. Pero cuando Cristo está en el asunto, hermano, el hombre reflexiona, el Hijo de Dios, hermano, se va en busca de la palabra de Dios, va, hermano, en busca de la dirección de Dios, y Dios es el que toma control de toda la cosa. Dios toma, hermanos, el corazón del hombre. Dios toma la mentalidad del hombre, hermano, y vienen las victorias de parte de Dios. Porque el hombre, aunque se esfuerce en su vida por hacer las cosas bien, hermano, nunca va a poder. Pero si está Dios en el asunto, hermano, caminaremos seguro. Si está Dios con nosotros, hermano, caminaremos seguro. No daremos, hermanos, un paso, hermano, en falso. No, siempre daremos, hermano, pasos seguros, pasos, hermanos, claros delante de Dios. Dice el versículo, hermano, 41. Entonces Elías dijo acá: sube, come, porque una lluvia grande se oye. Si usted ve allí, Elías aún no había orado para que lloviera sobre la tierra. Y este hombre, hermano, ya estaba creyendo en su corazón que a pedirle a Dios, hermanos, al arrodillarse delante de Dios, hermano, eso iba a suceder. Muchas ocasiones, hermano, nosotros, hermano, sentimos, percibimos la bendición que viene, hermano, para cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermano, el no ver, hermano, las cosas visuales, hermano, nosotros no creemos. Y recordemos, hermano, que todo para el Hijo de Dios, hermano, tiene que estar, hermanos, en creer en quién, hermanos, creemos y en quién es, hermano, a quien nosotros vamos a presentar, hermano, la oración por lo que necesitamos. Elías no estaba viendo nada. Posiblemente, hermano, en ese instante, hermano, faltaba tiempo para que el hombre, hermano, subiera, hermanos, a la cumbre del Monte Carmelo a empezar a orar. Pero Elías, hermano, ya estaba, hermano, diciendo que una gran lluvia se oía venir. Qué tremendo, hermano. Qué fe de este hombre, qué confianza de este hombre para con Dios. No había nada, el cielo estaba, hermano, el cielo estaba azul. Pero él ya oía la bendición que venía. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez las bendiciones que le vienen a su vida. Yo no sé, hermano, cuántas veces usted, hermanos, ha sentido dentro de usted la bendición que, hermanos, que Dios le trae para su vida espiritual o para su vida física. O usted está pidiendo algo, pero usted, hermanos, antes de irlo a pedir, usted ya lo siente, ya lo huele y ya presiente lo que Dios traerá a su vida espiritual. Cuando iniciamos, hermanos, las siete vigilias, hubo un propósito, hubo algo, hermanos, que ha movido nuestro corazón. Y es, hermano, de pedirle a Dios, hermano, el derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Usted dirá, hermano, pero no hemos notado nada. Pero ¿sabe algo? Yo sé que Dios está en este lugar y el poder de Dios, el Espíritu de Dios, se derramará sobre cada uno de nuestras vidas. Hermano, se derramará en los niños, se derramará en los jóvenes, se derramará en los adultos. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que así será, hermanos, porque Dios está en medio de nosotros. Usted dirá, hermano, pero yo no veo nada. Es necesario abrir nuestros ojos, es necesario, hermano, ver con nuestro espíritu, es necesario, hermano, ver la bendición que viene para este lugar. El diablo podrá decirle, el diablo podrá llegar a su corazón y a su mente y en decirle: mira, son los poquitos, son los mismos, hermanos. Pero ¿sabe algo? Dios sobre estos mismos, Dios sobre los pocos que somos, derramará de su unción, hermanos, y habrá bendición en abundancia en este lugar. Si usted lo cree, lo va a recibir. Pero si usted no cree, si usted no lo busca, si usted no se mete, si usted no le cree a Dios, no lo va a recibir. Eso así es. Elías, hermanos, no había invocado nada y él ya oía el ruido de la lluvia que venía. Muchas ocasiones, hermanos, antes que empiece a llover, se suelta un vientecito bien agradable, bien rico. Y muchas veces, hermano, he estado afuera, hermano, en el patio, y se viene una brisa tan rica, pero tan hermosa, hermano, que uno sabe que cuando le pega en el rostro, hermano, aquello agradable, uno dice: ahí viene el agua. Ahí viene el agua y no está lloviendo todavía, no están cayendo gotas todavía, pero uno sabe que en verdad viene una lluvia grande, porque hasta un olor rico, agradable a tierra se viene, hermano, y uno sabe con certeza, hermanos, que va a llover. Y yo siento que eso, hermanos, Elías estaba oliendo. Eso Elías sentía, hermano, que venía una gran tormenta. Y este hombre nada más no presentía, olía aquel olor, que aquella tormenta, aquella bendición estaba por llegar, hermano, y para que la tierra fuera bendecida una vez más. Yo huelo bendición. Yo no sé si usted huele esa bendición. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, hermano, se ha despertado, hermano, el cantarle a Dios. Se ha despertado, hermano, en buscar a Dios. Mire, hermano, si el Espíritu de Dios no estuviera controlando este lugar, hermano, nadie viniéramos a los ayunos, nadie viniéramos, hermanos, a la vigilia, nadie grabara nada, hermano, para la radio, para predicar el mensaje de salvación. Nadie. Eso quiere decir, hermano, que estamos bendecidos. Y sabe algo, la bendición, que lo que le estamos pidiendo a Dios está a punto de suceder. Puede, hermano, que sea la próxima vigilia. Depende, hermano, cómo le busquemos. Depende, hermano, cómo le entremos. Mire, hermanos, al venir al lugar, a la casa de Dios, no es venir a perder el tiempo. No es, hermanos, un culto más. No es, hermano, que ya voy a ir otra vez y me vengo y me duermo. No, no es así, hermano. El estar en la casa de Dios, el irme a la casa de Dios, es para tener un encuentro con Jesucristo, es para ir a ver el rostro de Jesucristo, es ir, hermano, a la casa para adorar a Cristo Jesús. Y todo aquel que viene a la casa de Dios a orar, a adorar, a darle alabanza, a darle sacrificio a Dios, hermano, va a mover el corazón de Dios, hermano, va a mover los pensamientos de Dios, y el Espíritu controlará, hermano, nuestras vidas, en donde todo sueño se va, en donde toda pesadez, hermano, del diablo se va. Podemos estar trabajando todo el día, hermano, pero al llegar a la casa de Dios, hermano, se renueva nuestra fuerza. ¿Acaso no dice la Biblia, hermano, que Él aumentará nuestra fuerza como la del búfalo? Claro que sí. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque así es. La cosa es, lo creo. La cosa es, hermano, lo creo. Es una cosa muy diferente, hermano. El decirlo y el creerlo es muy diferente. Elías dijo: vayan y díganle a Acab que viene una gran lluvia. Yo ya puedo oír la lluvia que viene. Yo ya puedo ver la bendición que está por llegar. Y llegó el momento en que le dieron la noticia a Acab. Le dijeron: dice Elías que te vayas a tu casa, que comas y bebas y que esperes, porque una gran lluvia está por llegar. La lluvia era para bendecir la tierra. La lluvia era, hermano, la tierra estaba reseca, todo aquello, hermano, toda la flora ya se estaba, hermanos, acabando, ya estaba seco. Todos los animalitos, hermano, posiblemente ya se habían muerto también. Uno que otro había quedado por allá al cuidado. Pero yo me imagino, hermano, que todo ya estaba, hermano, se ha acabado, hermano. Todo se acabó. No había agua. Acuérdese que el agua, hermano, es vida. Jesucristo dice: yo soy el agua de vida. Aquel que bebe de esta agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua representa vida. El agua es vida para cada uno de nosotros. Así como la tierra necesita el agua, hermano, de los cielos, usted y yo también necesitamos de la fuente que es Cristo Jesús para tener vida y poder caminar. Elías le dijo: una lluvia grande se oye que viene. Una lluvia grande, no era una lluvia pequeña. Era una lluvia, hermanos, que iba, hermanos, a llover sobre toda la tierra. Una gran lluvia. Una gran lluvia. Una gran bendición. Una gran bendición es la que viene. Una gran bendición. Cuando el Espíritu Santo, hermano, descienda como usted quiere verlo. Yo no sé cómo usted lo quiere ver. Si usted lo quiere ver nada más a medias, que solo se vea, hermanos, que viene, pero no se mete. Métase bajo la lluvia. Metámonos bajo la lluvia. Yo le aseguro que van a haber niños que van a llorar bajo el poder de Dios. Yo le aseguro que vamos a ser quebrantados de parte de Dios en la búsqueda, en donde vamos a salir gozosos, en donde vamos a salir, hermanos, maravillados de lo que Dios va a hacer. Hermanos, estamos predicando el evangelio que cambia. Hermano Jesucristo, hermano, tiene poder. Y donde se adora, hermanos, a Cristo Jesús, hermano, ahí suceden cosas grandes. Tiene que haber milagros, van a haber milagros. Van a ver, hermano, un bautismo, hermano, en el Espíritu. Van a ver bautismo en el Espíritu. Va a haber llenura del Espíritu Santo. Y al entrar a este lugar, hermano, Dios va a estar haciendo grandes cosas. Usted dirá: hermano, si es que Dios está con nosotros, ¿por qué no se llena? Es que Dios quiere tratar con nosotros, hermano. Porque nosotros necesitamos cambios. Nosotros necesitamos, hermanos, percibir la bendición que viene. El diablo pueda llegar a nuestra mente y decirnos, hermanos, que no estamos haciendo nada. Pero ¿sabe algo? Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. Porque este ministerio, hermano, le viene bendición. Este ministerio, hermano, le viene un crecimiento, hermano, grande. Hermano, primeramente, Dios tratará con cada uno de nosotros para que los podamos extender hacia adelante. Porque no los podemos extender, hermano, mientras que no crezcamos. Dios nos está puliendo a nosotros primero. Muchos podrán decir, un día me dijeron a mí algo. Y me dicen, hermano, ¿cómo le va a la iglesia? Y le dije, hermano, lo que yo veo y lo que yo siento es que Dios está tratando con nosotros. Mucha gente, hermano, quiere, hermano, ver la iglesia llena de repente así. Un día me dijeron también, hermano, y son los mismos todavía. Usted ve las mismas caras, pero no somos los mismos, hermano. Antes veníamos, hermanos, todos mal hechos, que todos nos enojábamos, hermanos, y cantábamos y veníamos y íbamos. Ahora no, hermano, ha llegado el momento en que ya le estamos sintiendo sabor, hermanos, a lo que Cristo nos ha introducido. Ya cantamos diferente, ya vestimos diferente, ya lo dirigimos diferente, hermano, y esa bendición de parte de Dios. Allá los apóstoles salieron, hermanos, a predicar. Y llegaron bien contentos con Jesucristo. Y allá le dijeron, Señor Jesús. ¿Qué le dice Jesús? ¿Sabe algo? Díganme pues qué les pasó cuando fueron allá a predicar. Mirá, Señor, oramos y pusimos las manos sobre los enfermos. Y mirá, hasta los demonios salían huyendo. Y Jesús les dice, ah, bien lindo lo que hicieron. Bien hermoso lo que les sucedió. Pero ¿saben algo? Les voy a decir algo. Les voy a decir algo muy hermoso. Y pónganlo en el corazón de cada uno de ustedes. No se gloríen de lo que han hecho. No se gloríen porque los demonios huyen cuando ustedes oran por los endemoniados. No se gloríen por lo que ustedes al imponer las manos los enfermos son sanados. Gloríense porque sus nombres estén anotados en el libro de la vida. Hermano, ahí tenemos la victoria. Ahí tenemos, hermano, la victoria cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque de qué serviría, hermano, que este lugar estuviera lleno, hermano, y hiciéramos tanto, tanto aquí y tanto allá, pero si nuestra salvación se perdiera. ¿De qué serviría que nuestro nombre no estuviera anotado en el libro de la vida, hermano? ¿De qué serviría? Allá dice la escritura que en el último y gran día muchos se presentarán delante del Señor. Y esto ya se les he dicho en otras predicaciones, hermano, que se presentarán listos para entrar, hermanos, a la gran ciudad celestial. Pero ahí te dará un alto, deténgase. ¿Cómo es su nombre? No, pues yo me llamo Juan y aquí está, aquí ya voy para adentro. ¡Momento! Hay que ver si está en el libro de la vida, porque no es nada más de entrar y ya entraste. No, hay que ver el registro. Hay que ver el registro primero. Y ahí se lleva la sorpresa que no está su nombre en el libro de la vida. Y hizo tantas cosas en la tierra. Pero hermano, fue tanto, hermano, preocupación que su nombre se fue borrado, hermano. Por eso, hermano, la bendición hay que aprovecharla. Hermano, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros es grande. Si usted no lo aprovecha, hermano, se va a ver metido en problemas. Porque en esto que Dios está haciendo, en la bendición que viene, yo quiero que usted vea la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Viene una bendición grande a este lugar. Viene una bendición grande sobre su vida. Porque Dios derramará de su espíritu. Dios pondrá, hermano, sobre su vida, hermano, la lluvia que usted y yo necesitamos para producir. Usted y yo somos tierra, pero esa tierra seca necesita agua. Y esa agua solo viene del reino de los cielos, que emana de Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo que necesitamos, hermano. Mira, hermano, cuando el Espíritu Santo, hermano, invada todo, hasta el más pequeñito, hermano, nadie lo va a parar, hermano. Nadie, hermano, lo va a entretener. Nadie, hermano, lo va a entretener con una mala mirada, o que no vino, o cómo vino, si se peinó o no se peinó. Eso, hermano, queda atrás, hermano. Cuando el Espíritu Dios toma posesión del hombre, hermano, el hombre, hermano, lo que le interesa es agradar a Dios. El hombre, cuando está lleno, hermano, del Espíritu de Dios, no le importa nada. Lo que a él importa es estar delante de aquel que lo llamó. Y eso pasaba con estos hombres, que estos hombres, hermanos de Dios, se entregaron, hermano. Y no crea, hermano, un día estaba leyendo, hermano, donde los apóstoles iban a predicar, hermano, a las ciudades, hermano, y estos hombres, hermano, los apedreaban, hermano. Estos hombres, hermanos, los sacaban a garrotazos, hermanos, de las ciudades, porque no quisieron recibir el evangelio. Estos hombres, hermanos, agarraban carrera, hermanos, que no los podían alcanzar, hermanos, huyendo, hermanos, de las pedradas. Y allá llegaban ya a los límites de la ciudad, todos cansados, hermanos. Pero estos hombres se volteaban a ver, hermanos, y les daba risa, hermanos. Y se gozaban, hermanos, de lo que estaban, hermanos, padeciendo por llevar el evangelio. Y cuando sucedió esto, hermano, esto sucedió a los apóstoles después del día Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y le hacían lo que les hacían. Y ellos salían gozosos, hermano. Llegó, hermano, en la corte, hermano, judaica en aquel tiempo, hermano, y empezó a decirle: miren, ustedes quedan prohibidos estrictamente que prediquen el evangelio de Cristo, ni que mencionen el nombre de Jesús. Estrictamente prohibido. Pero aquellos salieron de aquel lugar, hermano, a seguir predicando el evangelio. ¿Y por qué estos hombres seguían, hermano, predicando? Porque tenían, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Tenaban llenos, hermanos, que nada los paraba. Y ahora en día, hermano, en muchos lugares, aquí ya cambiamos, hermano. Aquí ya no somos los mismos hermanos que entramos, los mismos debiluchos, los mismos hermanos desnutridos espiritualmente. Aquí ya no, hermano, aquí ya estamos fortalecidos en Dios. Porque todos hemos crecido, hermano. ¿Y sabe por qué hemos crecido? Porque todos hemos tomado la tarea de predicar el evangelio. Y hay algo hermoso que ha venido sucediendo desde el principio, en donde lo hemos esforzado y lo seguiremos esforzando, de comer la palabra de Dios y mantenerla en el corazón. Usted dirá: usted, hermano, usted el pastor. Sí, yo me como una palabrita diaria y yo la hago para mí. Hermano, es que de esa manera, hermano, el diablo va a huir de nosotros. Al mantenernos la palabra del Señor en el corazón y no ser solamente oidores de la palabra de Dios. Hay que creer. Y esa llenura lo va a llevar, hermanos, a lugares más grandes. Pero mientras, gocémonos y esperemos, hermanos, lo que estamos clamando para todos en general. Acuérdese que van a haber niños, hermanos, bajo la unción de Dios. Porque Dios no hace paréntesis entre los niños. Aquí se va completo. Porque estos niños serán, hermano, los futuros predicadores. Si Dios no los lleva, ellos van a ser los próximos que van a seguir, hermano, este ministerio. Y así trabaja Dios. Y yo, hermano, nosotros, mejor dicho, necesitamos, hermano, percibir la bendición que viene. El diablo va a llegar y va a decir: no, hombre, si los poquitos que son los mismos tengo ahí. Eso es lo que el diablo dice. Pero ¿qué dice el Espíritu en mí? Hermano, nosotros tenemos que hacerlos un chequeo. Nosotros, he crecido espiritualmente. ¿Qué me detiene? Hermano, aquí se predica palabra de Dios. Todos los hermanos que predicamos, las hermanas, hermanos que hacen juntos y unánimes, predican palabra de Dios. Y eso, hermano, que predica, usted dirá: hermano, yo no predico. Usted está predicando, aunque el enemigo le venga y le dice: tú no estás haciendo nada. O su palabra, lo que Dios está poniendo en su corazón, hermano, lo están oyendo allá muchos. Y muchos son, hermanos, bendecidos a través de su palabra. Pero el diablo es metiche y él viene, nada está haciendo. Chequéese usted lo que ha crecido espiritualmente y diga, ¿me detendrá esto para avanzar o no me detendrá? Allí hay que calarse uno. Muchas veces, hermano, digo, no, yo ya crecí en esto, pero te llega la prueba, el enemigo llega y te va a picar las costillas. Ahí quiero ver cuando seas probado, cuando venga la prueba, ahí vas a detectar si has crecido o no has crecido espiritualmente. Pero la bendición viene, la bendición hay que buscarla. La bendición viene, una grande lluvia se oye que viene. Una bendición grande, hermano, está por llegar. Depende de usted si usted la quiere o no la quiere. Depende de mí si yo quiero esa bendición. Yo le estoy orando a Dios, hermano, el crecimiento en número. Yo estoy orando a Dios, hermano, que nos crezca en número. Porque no quiero, hermano, que nos quedemos, hermanos, en las cuatro paredes. Hay tanto trabajo que hacer. Hermano, desde el principio le pedí a Dios, Señor, una iglesia 24/7. Y le sigo de pie pidiéndole a Dios. Pero necesitamos más número. Y viene aquello, hijo, tengo que trabajar con ustedes primero. Tengo que trabajar con el pueblo que está ahorita. Porque ellos son los pilares. Ellos son los pilares de este ministerio y ellos tienen que estar llenos para que puedan enseñar para los que van a llegar. Usted ve, hermano, que llegan hermanos, se van los hermanos, luego llegan otra vez, llegan otros, se desaparecen, pero usted nunca se va. Usted y yo los mantenemos, hermano, siempre al pie, hermano, porque usted le ha creído la bendición de Dios. Usted ha creído en la bendición que viene a nuestras vidas. Se oye una gran lluvia. Trae ruido esa lluvia. Y esa bendición que viene hará ruido, hermano. Hará ruido, hermano. No es, hermano, para que el ministerio se dé a luz. No, olvídese de eso. Que el nombre del Señor sea glorificado en medio nuestro. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero fama. Yo quiero que me permitas predicar el evangelio. Yo quiero, Señor, llevar el evangelio que cambia, el evangelio que transforma. Yo no quiero fama, Señor. Y le estoy orando a Dios por muchas más bendiciones. Le estoy orando a Dios por bendiciones que yo veo que vienen a este ministerio. Y son bendiciones grandes. Yo quiero que usted visualice las bendiciones que vienen delante de nosotros. Y son bendiciones grandes. Y dice así el verso 42. Acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo, verso 43, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Le respondió a su criado. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga o no te ataje, no te estorbe para caminar, para correr. Muchas veces, hermanos, dice la escritura que una nube apareció. Por fin, allá una nube, hermano, al tamaño de la mano de un hombre, allá una nube que subía del mar. Muchas veces, hermanos, las grandes bendiciones salen, hermanos, y comienzan, hermano, de las cosas pequeñas, de las cosas, hermanos, que en veces uno no cree lo que Dios va a hacer. En veces, hermano, se siente uno, hermanos, que nada está haciendo. Muchas veces, hermano, podremos sentir que es una poquedad y no vamos a caminar, no vamos a avanzar mucho territorio. Pero de un momento a otro llega la bendición. Tiene que costarnos lo poco. Tiene que costar, hermanos, lograr la bendición. Tiene que costarnos y saber, hermano, que de lo poco Dios hará una bendición grande. Mi fe es grande, mi pasión por la obra de Dios es grande, y mi corazón está puesto en las manos de Dios. Yo veo una bendición. Yo veo una bendición. Yo veo una bendición. Yo veo una bendición grande sobre este ministerio. Yo veo una bendición grande. Yo no sé si usted la alcanza a percibir, pero yo veo una bendición grande. Usted, hermano, yo no veo que nadie esté pasando. Abra sus ojos. Abra sus ojos. Métase en la visión. Métase en el espíritu para que pueda ver la bendición. Vea a sus hijos. Oiga a sus hijos cómo Dios los está llevando. Vea a sus jóvenes cómo Dios los está llevando. ¿Serán los mismos? ¿Serán los niños los mismos? No. ¿Serán los jóvenes los mismos? ¿Seremos nosotros los mismos, hermanos? No. No somos los mismos. Hemos cambiado para la gloria de Dios. Y tenemos que seguir cambiando. Elías, hermano, estaba orando y le dice a su criado: sube y pon tu mirada hacia el mar. Sube al monte. Sube a la presencia de Dios. Este es para nosotros. Sube a la presencia de Dios. O sea que si no estamos en la presencia de Dios, no estamos en nada. Está en cero. Le dice a su criado: sube y ve hacia el mar. Mira hacia el mar. Sube a la presencia de Dios. Sube lleno del Espíritu de Dios. Sube a la cima y echa una mirada hacia el mar, a las multitudes que se están perdiendo. Y aquel bajaba, hermanos, pero Elías seguía orando. Y aquel bajaba y le decía: no veo nada, Elías. Elías, sube otra vez, ve a ver. Y volvía aquel, y tal vez volvía cansado. Isaías, no hay nada. Y aquel seguía orándole a Dios. Aquel seguía clamando a Dios, así como usted y yo clamamos. Porque yo sé que está clamando por bendición. No pare de clamar por la bendición que se aproxima. Usted dirá: el diablo le hará saber, no hay nada. Porque el diablo quiere desanimarte. El diablo quiere que no sigamos pidiendo a Dios. El diablo quiere que estemos tranquilos. Eso es lo que quiere el diablo. Y aquel bajaba: Elías, no hay nada, hombre, ya te dije que no hay nada. Mira el cielo cómo está, ve, está azulito, no hay nada, no hay nubes, Elías. Hermano, no está pasando nada. Yo no veo que nada pasa. A mi alrededor hay tantos problemas. Mire mi familia cómo está. No hay nada. Sube. Sube. Ve a ver. Ve a ver. Y venía aquel otra vez, hermano. Elías, no hay nada, hombre. Sube otra vez. Vaya a ver. Y a la séptima vez, aquel voltea a ver, hermano. Yo me imagino a Elías ahora sí. Y llega aquel: Elías, ¿qué? Ahora sí, ¿qué vistes? Veo una nube que sube del mar. Una nube del tamaño de la mano de un hombre. Mira, hermano, chiquitita, ¿verdad? Pero al tamaño de la mano de un hombre, una nube que está subiendo. Ahora sí, le dijo: corre y ve a decirle al rey Acab que corra para que no lo alcance la lluvia que viene. Ahora es para nosotros. Está listo para recibir la bendición que viene. Está lista para recibir. Usted dirá: hermano, ¿cómo si? Hermano, en este lugar tan chiquito. Sí, hermano. En este lugar pequeño, la gloria de Dios descenderá. Y todo enfermo se sanará. Y vamos a ver, hermanos, llegar a nuestros familiares al pie de la cruz de Cristo. Esa es la bendición. Vamos a ver, hermanos, muchas almas a ser alcanzadas, hermanos, a través de la radio. Vamos a ver, hermanos, muchos hermanos que no vamos a conocerlos nunca, pero están siendo bendecidos a través de la radio. Usted dirá: hermano, ¿y usted cómo sabe? Porque hay gente que nos está siguiendo, hay gente que se está alimentando. Esa es una bendición grande que Dios nos ha permitido. Esa es una bendición, hermano, que está lloviendo sobre el territorio. Y mucha lluvia vendrá para toda tierra que esté seca. Pero Dios primero va a hacer vivir, va a hacer fértil la tierra de este lugar primero. Dios quiere, hermano, que produzcamos. Dios quiere, hermano, que crezcamos, que demos frutos. Por eso que la lluvia, la bendición, será aquí primero. Allá estaban aquellos 120 esperando la promesa. Jesús les dijo: vayan, esperen la promesa y no salgan de ahí hasta que sean llenos. Usted, hermano, nosotros ya salimos. Sí, ya salimos. Pero apenas queremos mover el pie, hermano. Pero viene el momento en que vamos a dar pasos. Y a nadie te va a detener. Mire, hermano, cuando Dios nos llene. Por eso es necesario, hermanos, meternos, buscar. Mire, hermano, en el momento. Mire, le voy a decir algo. Y grábeselo. Lléveselo en el corazón. Mientras más busquemos la presencia de Dios, mientras más vengamos dispuestos a darle la gloria a Dios, hermano, vamos a ser llenos antes de lo que usted piensa. Y todo aquel que me esté escuchando a través de la radio, cuando vayas a la iglesia, ve buscando a Cristo Jesús para que sea lleno del Espíritu Santo. No vaya buscando, no vaya viendo, ver las imperfecciones del hombre. No, no. Ve a la iglesia a buscar, a tener un encuentro con el Todopoderoso. Cuando se haga la invitación a venir a buscar a Dios aquí adelante, véngase. No se quede allá atrás. Usted dirá: hermano, pero no, véngase. Dios tiene control y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Usted, hermano, pero es noche y los niños, allá está laqueada la puerta a la hora de la vigilia. Hermano, cuando es el momento de buscar a Dios, metámoslo, olvidémoslo de nosotros mismos, hermanos, y tirémonos delante de Dios. Hay que incitar. Hay que provocar la llenura del Espíritu. Nadie se sale de este lugar, ni los niños, déjenlo. Olvídese de todo, olvídese de los problemas. Ese momento es, hermano, para llegarnos delante de Dios. Pero el diablo siempre es tremendo, él siempre busca, hermano, el que no lleguemos a tocar el borde de la vestidura de Dios. Él siempre te va a decir: dejaste los frijoles allá en la hornilla. Los niños, no te descuides. Ve afuera. Ve al baño. Lleva al niño al baño ahorita, ahorita. Y es el momento que Dios quiere bendecirte. Déjalo al niño. El niño tiene pamper. No se va a deshacer. No toda la noche pasa con el pamper lleno, mojado, hermano. El momento de buscar a Dios, hermano. Busquemos a Dios. Mire, la bendición está más grande que la palma de la mano de un hombre sobre nosotros. Y ahí está. Ahí está. Hermanito, el momento de buscar de Dios, busquémoslo. Si no buscamos la llenura, aunque estemos orando y llorando, no va a llegar. Yo puedo matarme orando los martes con los hermanitos que venimos, pidiéndole a Dios: Señor, llénanos, Señor, llénanos. Y cuando vamos a acostar: Señor, llena, Señor, llena a mis hermanos. Pero si no lo buscamos individualmente, hermano, él no va a llegar. Va a llegar el momento en que el Señor me va a decir: mira, me dejas estar orando por eso, hombre, que no miras que no están buscando la llenura, pues. Hermano, así es Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano. Hay que buscar, hay que incitar a Dios. Olvidarse de todo. De todo. En el momento de venir al altar, en el momento de venir a cantarle a Dios, hermano, entre medio de la alabanza, hermano, el Espíritu de Dios hace grandes cosas. Entre medio de la alabanza, hermano, el Espíritu de Dios entra y sana, hermano, quebranta. Y Dios hace tantas cosas a través de la alabanza. En vez de los hermanitos del grupo dicen: hermano, vénganse adelante, vamos a cantarle a Dios. Aquí que hubiéramos todos cantando, danzando, levantando las manos, hermano, que el diablo salga huyendo de este lugar. Pero si nos quedamos allá atrás, hermano, hasta los dormimos, hermano. ¿Y cuándo así los vamos a llenar, hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a haber cambios en nuestra vida? ¿Cuándo vamos a cambiar nuestro carácter? ¿Cuándo vamos a cambiar, hermano, nuestra vida de conducirnos con Dios? ¿Cuándo vamos a cambiar mi manera de buscar a Dios, hermano, si no lo estoy buscando? No hay un interés en buscarlo. No hay un interés. Dios le dijo a los discípulos: no se vayan a mover hasta que sean llenos. Dios quiere llenarnos, pero depende de nosotros. Muchas veces le decimos, y la palabra del Señor dice claramente, hermano, que sea Dios en nosotros, no nosotros. Que sea Dios en nosotros. ¿Y cómo queremos que Dios obre en nuestra vida si no le estamos dando entrada al corazón? No lo estamos dejando que entre a mi corazón para que me moldee. ¿Cómo, pues? ¿Cómo? ¿Cómo recibiremos esa bendición si no la busco? Debe de preocuparse el buscar la llenura del Espíritu Santo. No se quede solo viendo, no se quede solo sintiendo. Yo siento una gran bendición que viene, pero yo, mire, yo ya estoy empezando, mire, a caminar, a encontrar esa bendición. Y cuando ese día llegue, aleluya, me voy a gozar con Cristo, porque un día yo le dije a Dios: Señor, llévame donde nadie quiere ir. Y sabe algo, para allá voy, para allá voy, para allá voy. Señor, llévame donde nadie quiere ir. No me importa que camine 3 horas en la loma. Y le voy a decir algo. Un día fuimos por allá a una tienda y yo le dije a mi esposa, estos zapatos quiero. Y usted dirá, ¿y usted por qué, hermano? ¿Por qué está viendo los zapatos? Vi que eran de cuero y que tenían costura alrededor. ¿Y sabe qué me vino a mi mente, hermano? Estos me aguantan para subir a la loma en el charco. Sí, hermano, ahí está mi esposa. Ahí estaba mi hija también y estaba otra hermanita. Esto voy a venir a traer y lo voy a traer. Porque me estoy preparando para lo que Dios va a hacer, hermano. Y me lo voy a traer porque voy a ir en el nombre de Jesús. Yo declaro esa bendición y la recibo en el nombre de Jesús porque yo ya la vuelo. Yo ya siento esa bendición. Usted, hermano, pero tanto así. Sí. Mire, de lo poquito que no lo imaginamos, Dios está haciendo grandes cosas. De este remanente tan pequeño, hermano, va a haber mucha bendición. Creamos así como creyó Elías, hermano. Usted, hermano, pero Elías, hermano, porque Elías, hermano, era un profeta de Dios. Mire, hermano, dice allí en Santiago, venga conmigo y aquí le termino y a parirnos, amén, gloria a Dios, para que mire que Elías era un hombre como nosotros, pero era un hombre que le creía a Dios. Era un hombre que lo que sentía lo creía, hermano. Muchas veces el hermano ha dicho, hermano, el hermano Mario, que él cuando era niño, hermano, se reflejaba, hermano, llegar a predicar la palabra de Dios. Y lo creyó. Ahí está el hombre predicando. Yo cuando estaba pequeño también decía, ahí va el pastorcito. Y mire dónde los encontramos ahora, hermano. Predicando la palabra de Dios. Aunque no me gusta que me digan pastor, hermano, mejor el hermano José, porque el pastor de nosotros se llama Cristo Jesús. Amén. Elías era un hombre como nosotros, pero le creía a Dios y sabía que lo que él oraba, hermano, iba a llegar. No importara, hermano, que llegara un poquito tarde, pero él sabía que iba a llegar lo que él estaba pidiendo. Elías pidió, hermanos, que no lloviera, hermanos, y después Elías oró para que lloviera y llovió. Así sucedió. Y Elías era un hombre igual que nosotros. Dice Santiago, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra, sobre el mundo, por 3 años y 6 meses. Qué sequía más grande, hermano. Verso 18. Oró de nuevo. ¿Quién oró de nuevo? Elías. Y el cielo dio una lluvia. Y la tierra produjo su fruto. ¿Era Elías un ser sobrenatural? No, hermano. Elías tenía pasiones como usted y yo. Era humano, pero le creía a Dios. Y sabía ese hombre que cuando él decía tal cosa, se hacía, hermano. Una fe y creía quién era el que enviaba la bendición. ¿Crees tú en la bendición que Dios te dará? ¿Crees tú en la bendición que está preparada para ti? Busquémosla, hermano. Si usted en sus labios, en su corazón, le ha dicho a Dios, Señor, yo quiero esa llenura del Espíritu, hay que buscarla, hay que pelearla, glorificando a Dios, entregando nuestro corazón, nuestro tiempo a Dios, y Él lo hará. Él derramará de su unción. Póngase de pie.